cada vez me sentía alterado. No podía hacer nada y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Es mi afición, típica. Es mi afición, es mi afición, es mi afición, es mi afición. Aló, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, humanos, humanas. Una nueva edición del programa La Mención. Muy buenas, Estela. Hola, ¿qué Estela. Tal? ¿Cómo estáis? Maravillosa Estela. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-4838. Y el email lo dice la señorita Estela. Lamansion69@gmail.com. Y nos podéis escuchar en www.omcradio.org. ORG, exactamente. Y luego en diferido, pues en el libos.com y luego en archive.org también lo subimos el programa. Ahí también sí. Y bueno, pues también nos podéis escuchar en las páginas de Facebook Heavy Metal Nation Radio y Heavy Is No Death, y en Radio Onda Merlín La Mansión y Onda Merlín La Mansión. Y luego el perfil. Y el perfil de Facebook. Ahí estamos en La Mansión Radio, por cierto. En Instagram. En Instagram. Ahí está. Y bueno, pues ahí nos sigue bastante peña, así que... Y ya 300 y pico personas ya. Guay. Va muy bien ahí, Qué guay. Bueno, pues hemos empezado con la sintonía habitual. Ayer estuve viendo a Houdini y la verdad es que nos lo pasamos genial. Tienen un concierto el próximo domingo, que luego lo decimos en la sección de conciertos. Y bueno, ¿con qué nos vamos ahora, Estela? Pues no sé, tú sabrás. ¿Qué tenemos pensado...? Poner lo nuevo de Retales, ¿no? Ah, sí. Lo nuevo de Retales. Lo nuevo de Retales, que lo han hecho un... Sí, le han hecho un cambio a la canción. ¿Un cambio ahí? Un cambio a la canción, a un tema antiguo que se llama El Ser, No Ser. El No Ser. Que salía en el primer disco, si mal no... Yo creo que sí. Sí, sí. Si mal no recuerdo. Sí, del primer disco, exactamente. Y le han hecho ahí un cambio muy majo. Sí, la han tocado, la han retomado de otra manera, porque claro, tienen cambios en la formación... Y bueno, ya sabes, lo típico las bandas, que se va uno, se vienen otros. Claro. El otro día en Suru se iba el guitarra que tocó con Suru. Sí, estaba muy emocionado. Sí, estaba súper emocionado después de 9 años en la banda. Y bueno, pues es lo que tiene Estela. El mundo de la música es así. Bueno, vamos con Retales, con el tema El Ser No Ser. Despertar y las miradas se atragantan. Solo pienso cuando estoy a solas. Tengo que decapitar esa tendencia tan suicida de matar neuronas hasta en vida. Se lleva un aliento. Busco y no encuentro verdad. Todo se rompe con el tiempo y un reloj de arena es un desierto. A comenzar. Bueno, la verdad es que Lerra está encantado siempre de sonar aquí en el programa La Mansión. Dice, siempre es un honor. Dice, es un honor. Para nosotros también es un privilegio que suene Retales aquí en el programa. Hombre, claro. Cómo no, Estela. Por supuesto. Bueno, a continuación vamos a poner una banda que el próximo sábado actúan en directo en Madrid, en la Gruta 77. Uh-huh. ¿Sabes de quién hablo, no, Estelita? Creo. ¿Crees, sí, crees sí, recordar, sí. no? Creo recordar, sí. Han estado por aquí, por estos estudios. Sí, han estado, han estado varias veces ya por aquí. Por lo menos han estado tres veces, por lo menos han pasado por aquí. ¿Eh? Tres veces han pasado. Los Grapesoft. Le vamos a dar tarjeta de La Mansión. Ah, sí, tarjeta VIP. tarjeta VIP le vamos a dar ya. Tarjeta VIP, sí. A más de uno ya. A más de una, sí. Bueno, mira que de grupos interesantes. Hay que apoyar. Los Gudín estaban encantados. Cuando fuimos a ver... Él fue solito. Pues sí, la verdad es que ellos también, pues otra banda que también estuvieron tocando pues bastante, pues la mitad de lo que va a ser el próximo disco. Lo estuvieron haciendo en directo y tal, de lo que va a ser el próximo disco. Y bueno, por supuesto aquí en La Mansión vendrán. El disco está a punto de salir, está ahí en el horno. Está en el horno, ¿no? Como se suele haciendo. Sí, como se suele decir. Y bueno, pues vamos a poner a Grapesoft. Muy bien. Grayson, ¿no? Hala, venga, a mover los cuellecitos. Sí, sí. A los Grapesoft. Como decía Esteban, Grapesoft. Drop! Bueno, pues ahí tenemos la canción que se nos acababa, Estela, que se nos acababa el tema, por eso por eso te decía que se acababa. Te hacía un gesto ahí de se acaba el tema, que se acaba el tema. Ay, Dios mío. Que hay que presentar el siguiente, Estela. A ver, ¿qué vas a presentar ahora? Hombre, los Caedis. Esta gente tiene nueva formación. Han cambiado de... Ah, sí. Se han ido la guitarra, el bajista y ¿quién se ha ido más de la banda? Sí, no sé, creo que tres, ¿no? Me parece. Se han ido tres de golpe, sí. Se han ido tres de golpe. Solo sigue cantante, me parece, y guitarra, Miguel, creo. Se han ido tres de golpe y bueno, pero ya tienen nuevos, ¿eh? Ya tienen nuevos, todo nuevo, ¿no? Todo nuevos, ¿eh? Ahí. Todo bueno, nuevecito. Vamos a poner esta canción, se llama El fin del universo. Ajá. Una de las baletas de Greysoth. Grapesoth, el tema Vortex. Está abducido por Greysoth. Bueno, Estelita, vamos ahora con una canción de Golpe Radical. Vamos a poner esta que se llama Zombie. Vamos con ella. ¿El cuál? Zombie. Ah, Zombie. Vamos con ella. Que suena. suerte ya está echado. Pretendes alcanzar el cielo postrado en mar fuera. Reza plegarias tu siervo, un buen padre nuestro. Asesino, ángel caído, guía mi camino. Ven conmigo, ahora o nunca. Acompaña a mi alma hacia la tumba. Es el fin, los sordos de la muerte. Es el fin, es el fin, sociedad decadente. Es el fin. Bueno, pues ahí tenemos la canción de... Oye, me he venido fuertecitos, ¿eh? Sí, bueno, un poquito de baladitas, Estela. Hoy tenemos baladitas de amor. Hoy baladitas, sí. Hoy ha tocado baladitas, Estela. No, ya. Ya lo noto, ya. Sí, no, además lo que voy a poner en la contención también es baladita. ¡Bueno! Otra banda de concreto de Málaga, que se llama Sacristía. Imagínate, despertar a la oscuridad se llama la canción. Adiós. Vamos con ello. Pero es tuyo, vamos. Sacristía, que suena aquí en el programa La Mansión. Que suene la canción. Espera, vamos allá, si la encuentro, a ver. Aquí está, despertar a la oscuridad. Pues esta canción, por ejemplo. Vamos con ella. Tan green, un puto Bueno, se acaba la canción, Estela. Vamos a poner... Estará... A ver qué ponemos ahora. Alma endiablada, esta canción que hemos puesto en el... Si programa. Es que mira, además, pones esas canciones y mira cómo llueve. Ah, mira, está cayendo una tormentita. Está cayendo una tormentita muy buena. Menos mal que estamos aquí. Estamos refugiados aquí en el estudio, pero... Estamos aquí bien a gusto en el estudio. Pero lo estamos escuchando. Estamos escuchando unos para... Sí, los rayos y los truenos y todo, todo. Sí, sí, lo estamos aquí. Vamos, que pega con la música, ¿eh? Sí, sí, con la música que hemos puesto ahí en el programa. Sí, totalmente. Hoy venimos oscuros. Sí, sí. Y muy oscuros, ¿eh? Muy góticos. Bueno, gótico no, muy oscuro, muy death metal, black metal y todo eso. Sí, claro. Vamos, pero bueno, vamos a cambiar. Oscuridad absoluta. Bueno, no te preocupes, vamos a cambiar de torna. A ver. Ahora tenemos pensado poner otra canción, pues, por ejemplo, Abismo también. Ah, Abismo. Ay, Abismo, sí, por fin. Sí, vamos a poner una de las Abismo, anteriores. Que me encantan. Pues mira, vamos a poner, por ejemplo, Brujas en la tormenta. Vamos con ello. Eso. Brujas en la tormenta. Qué grande es. Sí, la verdad es que grande los abismos, ¿eh? Los abismos sacan el nuevo disco el día 21 de noviembre. Ah, 21 de noviembre, dentro de nada, ¿eh? Cuando te quieres dar cuenta, ya estamos otra vez. ¿Estaba aquí? Sí, sí, porque sí. Ahora estamos así, ¿vale? El infierno este del verano, el calor este que no hay que lo soporte, pero bueno. Pero esto es pasajero, ya sabes que esto luego vuelve el frío otra vez. Esto ahora te toca aguantarte. Es un ciclo. Toca aguantarte 90 y pico días, así que a la majete. Pero ya sabes cómo. Acaba de empezar el verano. Claro, ya sabes cómo. Acaba de empezar. Ya sabes cómo son los ciclos. Lo mismo este verano no está tan caluroso como el anterior. Sí, ¿quién bueno. sabe? Lo mismo sí, cambia radical. Sí, claro, claro. Eso es lo que tú quieres, pero va a ser que no, ¿eh? Bueno, Quillo, tranquilo, aguanta ahí el Andalucía. Pobrecillo. Ay, que es una sartén que te cagas eso. Bueno, al menos en la playa se puede remojar sí, el culo. Sí, por lo menos el culillo, ¿sí? Al menos eso sí. Sí, mira lo positivo de las cosas. Al menos tiene ahí playita, sí. Exactamente, ahí está. Bueno, Estela, vamos a poner a Houdini, que el próximo fin de semana actúan en directo. Además, ayer cerraron con la de esa. La verdad es que hicieron un buen concierto, que hicieron en la fiesta de... Bueno, era la fiesta de Leganés Norte, pero no organizaba Leganés Norte. Lo organizaba la alcaldía. Si no lo organizaba, pues una asociación que hay allí en Leganés, que sí mira por la música, que eso es lo que tendría que haber mirado los ayuntamientos, que hay algunos ayuntamientos que parece que se les olvida que no solo existe el reggaetón. Exacto. Que hay otras cosas. Que hay otras cosas, que también hay público que le gustan otro tipo de cosas. Ya, pero es que somos delincuentes. Ya, bueno, delincuentes. ¿Sabes? No. Sí, drogadictos y todas esas cosas. Y todas esas cosas que suelen decir. Somos gente de mal vivir, ¿sabes? Claro, claro. Debe ser eso. Porque mira, el otro día, el concierto de Suru, que vino la policía y los cortaron. Sí, muy malamente. Y multa al canto. Cuando había un concierto con música ratonera en Plaza España y eso no molestaba. Eso bueno, no eso es que es otra cosa, hombre. Claro, eso no molesta. Eso es otra cosa. Eso sí que hay que actualizarlo y eso sí, no hay problema, eso doy permiso, todo lo que quiera. Pero bueno, pero eso música... más que nada por los vecinos, ¿no? Sí, los seguramente vecinos, sería. Los vecinos, pero es que también los vecinos hay garitos de otras cosas en esa misma calle. Y también hacen ruido la gente en la calle hablando, ¿entiendes? Ya, bueno, no tiene por qué ser si el... A ver, si es todo. Ya. Entonces, hay una normativa que será así. Sí, y si no sí, la cumples, te multan. Claro, efectivamente, sí. Entonces, nos tuvimos que aguantar y quedarnos sin... Sin la última sin canción. Sin el colofón final. Claro, sí. Que, era, que creo que era lo mejor sí, de todo. Sí, pero era lo mejor que habían preparado y tal. Que... Llegó por allí la manager y les dijo que tenían que cortar, que estaba la policía, que no podían seguir. Y multa al canto, al sitio, y los pobrecillos. Porque, claro, y... si les multan al sitio, pues también qué malo, ¿no? Claro. Entonces lo tuvieron que cortar antes de multar ni de nada, claro. Ah. Entonces, bueno, pues nada, ahí se quedó. Así que, bueno, disfrutaremos claro. de Suru en otro momento. En otro momento, sí, hombre. Al menos, bueno, lo que disfrutamos estuvo bien. Luego sí, ponemos sí. una canción de ellos y para recordarlos. La verdad que estuvo muy bien. La verdad que sí. Y Houdini, pues ya te digo, impresionante también el concepto que dieron. 50 minutos de concierto. Luego tocaron una banda que no la desconocía también. Que la desconocía, pero bueno, la descubrí. ¿La conociste? Sí, la descubrí. Dije, ¿y cuál era? Es que mi memoria falla. Ah, sí, bueno, su falla memoria falla ahora mismo. Falla un poquito, en este momento no. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Bueno, vamos a poner a Houdini, Estela, que me enrollo. Sí, eso, hijo. ¿Quieres como las persianas? Sí, vamos con la canción. No. Vamos con ella, que suena aquí en el programa. La mansión. Hizo mover a la gente que estaba. Había unas gradas, la gente que ha sentadito en las gradas, pues está muy a gusto y sentadico. Sí, pero hay que moverse un poquito, ¿no? Pero sí, pero hay que moverse, sí, la verdad es que lleva razón. Bailar un poquito y esas cosas. Y pues al final hizo mover a la gente. Estaba ahí en las gradas y al final dijo: venga, esta, a moverse. Venga. Y además cantó esta canción, ¿eh? La gente cantando: no, no, no, no, no, no, no, no, no. Es fácil, es sencillo, no sé qué. Facilita, sí, claro que sí. Claro, y mola, ya tengo que. Una banda que mola, Houdini. Uh-huh. 8 discos ya en el mercado, un montón de años en la carretera. Uh-huh. Y lo que les queda. Y con gira, ya te digo, el próximo 29 en la fiesta de la uh-huh. fortuna. Sí. Pero al final va a ser en un teatro, Estela. No va a ser en el Rancho Frías, sí. Van a tocar en un teatro que lo visto les ha dicho los que lo organizan que al final. Digo, joder, pues déjales en el recinto ferial, que es lo más normal, al aire libre, no en un teatro, no. No sé si es porque dan lluvia, no creo. Lluvia ninguna. Ninguna. Ah, a lo mejor por el calor. Ah, por el calor excesivo, a lo mejor. Es que ya para el fin de semana va a estar los 40 grados, así. A lo mejor es por eso, ¿eh? Sí, a lo mejor es por eso y. Porque a qué hora tocan ellos. Y, pues no sé, empezar a las 20 horas, no sé a qué hora tocan. Es que claro, ellos. A las 8 todavía hace ahí. Sí. Hay varias bandas, pues son 3 o 4 bandas, me parece que las que tocan. Pues no sé, por lo visto. Claro, en el teatro. A lo mejor es por eso. En el teatro hay aire acondicionado, porque van a poner aire acondicionado y la gente sentaica. Pues como estuvimos viendo en el centro cívico. Sí, a último deseo, en el centro cívico Rigoberta Menchú. Con las pelis esas tan chachis que vimos también. Ah, sí, sí. Sí, el señor Conan y compañía. De Conan, sí, sí, ¿verdad? Sí. Lo pasamos muy bien ese día. No, la verdad que sí, fue muy divertido. Y encima viendo Último Deseo. Pues esto también es un teatro, por lo visto es un teatro que... Pues oye, mira, por lo menos vamos a estar fresquitos. Sí, al menos fresquitos, sí. La gente estará fresquita. Es que por lo visto va a ser bastante calor. Sí. Entonces a lo mejor no quieren... No que la gente se nos derrita, se les derrita ahí, no sé. Se nos derrita ya al sol, ¿no? Será por eso. Sí, porque en el recinto ferial da el sol. Da el sol bien, ahí y si no la gente se les muere ahí, pobre. Se lo muere, ¿eh? Lo muere. Da un síncope a la gente, sí. Claro. Ay. Bueno, vamos a quitar lo de Houdini y vamos a poner música de Carlos Álvarez, por ejemplo. ¿Qué canción tenemos para poner? Pues esta misma, ya veré. Vamos con ello. Mm-hmm. otro lazo negro fuera de lugar. Corren los profetas en plena crisis de ansiedad. Es el apocalipsis, reza el titular. Los dueños del subsuelo brindan con champán. Es universal. El invierno ha llegado. Mira bien por dónde vas. En casa de los cuerdos se ha acabado el diazepam. Bailan al son del tiroteo los locos de Atar. Cuenta atrás para el impacto. Tiembla el suelo a cada paso. Teníamos la música de Carlos Álvarez, espero que os haya gustado. Estamos casi acabando el programa, porque nos queda poquito. Vamos a poner ahora el límite, que además tenemos, bueno, aparte de que tocan el 25 de del mes de octubre en ese pedazo festival llamado Dominatium Fest, el tercer festival. que el otro día estuvimos con ellos, con Nuria y con el señor... ¿Con Miguel y Nuria? Sí, sí, buena gente. Le mandamos un beso desde aquí. Un abrazo. Y bueno, pues la verdad es que tocan con Leyenda y tocan con Coven, de qué pedazo... Vamos, yo campeón. No me lo pienso perder, ¿eh? Pues Hora Límite el otro día tocaron en Alcorcón, tocaron por lo visto. Sí, el de 21. Tocaron y han sido seleccionados para tocar en las fiestas de patronales de Alcorcón. Digo, toma ya. En el Paco de Lucía, ¿eh? En el Paco de Lucía, sí, sí. Ahí los vimos, la primera vez que los vimos allí, con, que se estrenaba David Escorazón Acero. Sí, sí, sí. Y Esbalaquia. Se estrenaba ahí precisamente con. En ese concierto. En ese concierto con Hora Límite, y la verdad es que fue un bolazo. Impresionante, fueron 5 canciones porque claro, era un montón de bandas las que tocaban noche, de bandas del Corcol, pero está bien, está bien, escenario grande con bandas locales, pues coño, eso mola. Mola, y ya te digo que Hora Límite, pues ya te digo, van a actuar también ahí en las fiestas del Corcol. Pero luego el 25 de octubre no olvidéis que tenéis que ir a verlos en directo a la Sala Vicio del Corcón. Ahí a la Sala Vicio. Que en ese pedazo festival, el Domitation Fest, con Coven y Leyenda, que el cartel... Vamos, el cartel es que es impresionante. Impresionante. Impresionante. Impresionante. La tercera Vamos, edición. Que tenéis que ir. Sí, sí, sí, sí o sí. Además, ya los tendremos otra vez por aquí. Ah, sí. La visita sí, sí. En octubre. Además con gente de las bandas. De las bandas si puede también, ser. Exactamente. Y nada... Sí. Por aquí estarán. Exactamente. Bueno, vamos a poner esta canción, La Memoria. Vamos con ella. En la vida se te va con la vejez, enigmática mirada de razones distraída, solamente acompañada de su burlona sonrisa, como broma del destino se presenta injusto juez. Al usar la inteligencia, más para mal que para bien, vas agotando la memoria, amnesia condenada, esa demencia que nos aguarda, no hay vida preparada, vas agotando la memoria. Amnesia condenada, esa demencia que nos aguarda, no hay vida preparada. Detenido queda el tiempo, sin entender ese llanto, dedicado a su nieto. Juega con las manos, removiendo el aire, y el recuerdo muere cuando no es de nadie. Vas agotando la memoria, amnesia condenada, esa demencia que nos aguarda, no hay vida preparada. Vas agotando la memoria, Qué complicado, Estela. Perder la memoria, ¿eh? Pues sí. Uf, perder la memoria. Madre mía. Madre mía. Es lo peor. Es lo peor. Pues esta gracia precisamente va de eso, precisamente. Bastante triste. Pero es así. Además, a los teclados está el señor José, del grupo Stigma y de otras bandas también. Mm. Del grupo Esencia, que es tributo a Héroes del Silencio. Y bueno, mm-hmm. está en varias bandas tributo, aparte de Stigma. Sí. Aparte de Stigma. Stigma sí tiene los temas propios y con los otros, pues tiene. Lo típico, sí, exactamente, pues lo típico en muchos músicos que el que no se mete en orquestas, el que no tal, pues ya sabes, es lo que tiene cuando... Lo propio no da mucho dinero. Entonces no, desgraciadamente que... es así. Desgraciadamente, vamos. Desgraciadamente es así cuando hay unas pedazos de bandazas. Mira, el otro día, cuando... ¿Tú sabes la alegría que nos dio cuando vimos a José de Monterrey? Subirse al escenario de Barney con Barney. Con ahí, los Barney, sí, sí, sí, sí. A José le hemos tenido aquí. Ya en la fiesta de San Antonio sí. de la Florida. Sí. Que estuvimos viéndolos ahí a los sí. Barney. Más bien estuvo. Ah, pues sí. Estuvo otro. El concierto estupendo. Sí, hora y 40 minutos. Tal. La estuvo libre, muy bien, ahí sí. Las fiestas de San Antonio de la Florida que llevan años haciéndola y tal. Y, uh-huh. y bueno, muy bien. Ahí al aire libre. Uh-huh. Al lado de del puente de los franceses. Ah, sí. Que hay una canción perdida. Lo vi de casualidad y dije, uy, tenemos que ir a ese. Sí, sí, sí. Tenemos que ir. Ahí, ahí. Bueno, pues casi ya estaba acabando de poner el programa, pero tienes una sección ahí de conciertos. Mira, habrá que decir la agenda conciertina. Bueno, la agenda conciertina, que hay unos cuantos conciertos este fin de semana programados. Digo yo, ¿no? Bueno, para Garito Rock todavía no sabemos, ya sabemos las dos bandas cabeza de cartel, pero no sabemos las bandas que tocan. Todavía no las sabemos ganadoras nada. Del certamen y tal. Que, pero vamos que a cotillar, pero yo creo que no. No, todavía me parece que todavía no lo han publicado. Pero bueno, no pasa nada, ya no lo comunicaré. Y bueno, luego... Sí, pues sí. ¿Ah, sí? ¿Ya sí, lo sí, sí. Ya hay no que tener un poquito de paciencia. Ya Insanity... No y Zetmen 77. Ni idea, no sé. Yo tampoco sé. No sé, no los conozco. Insanity dice que son de Bullas Murcia, de thrash metal. Ajá. Y la otra es de punk. Zetmen 77 es de punk rock de Toledo. Ajá. Oh, muy bien. Vale. O sea que mira. Pues mira, ya sabes. Y luego están Metalite de Suecia y Miraz de Túnez. Que son los Cabeza Gardel, claro. Los eso ya ¿sí? sabíamos que estaban. Sí, eso ya sabíamos. Así que bueno, mira, es el día 26 de julio en la Plaza de los Belgas a las 8. A partir de las 8 de la tarde. Collado Villalba, Madrid. Eso, en Collado Villalba, Madrid. Me de Renfe al lado, así que... Sí, sí, pues mira, lo han dicho hace nada, ¿eh? O sea, el 4 de junio lo han dicho. Ah, mira, ya lo han publicado. Ya bien. Lo publicaron, sí. Está bien, bien. Y aquí veo que ya hace 4 días también ya el confirmado. O sea que es la de la deliberación del jurado, pues son estas bandas. Zetmen 77 e Insanity. El mismo día del Caravaggia Rock en Madrid. También. ¿También? Lo mismo, es el mismo día de todo. Es el mismo día de todo, ¿sabes? Porque es que también tocan Fame de Noite en Santa María del Tietar. Ah, sí, ¿sabes? También, sí, el mismo día. Puede sí, estar el muy bien pedazo. Eso. Otro pedazo de festival, sí. Otro pedazo de festival allí que tienen. Sí, o sea, sí. Todo es así. Sí, sí. Todo. Guay, guay, guay. El caso es dar por saco. y que todas las bandas que nos gustan, pues tocan el mismo día. Sí. Luego hacemos pinto gorgorito, ¿no? Pinto gorgorito, leche. Siempre igual. Dado. A ver, ¿cuál vamos? A ver. ¿Cuál toca? ¿Cuál Jolín. Toca? Y cuando sí. ya has elegido uno, de repente te sale otro. Te sale otro. Porque dices, ¡hala! Estás ahí cotillando Facebook, no sé qué, dices, ¡ahí va! Pero si hay este. Que hay este, que hay mola este, también. Que mola más, que no sé qué. Y al final... No es que mole más, es que también te gusta, también, claro, ¿no? Pues a todo, evidentemente. Y dices, ¡ay! Bueno, vamos con la sección de conciertos aquí en a el ver, programa La Mansión Honda Berlín. Un saludo de lo que os habla y un saludo de mi querida Estela. A ver, que vamos para allá. Avanti. Por aquí. Espera, que hay que ponerse los lupos primero. Vale. Pero los lupos los pongo rápido. A ver. Va. Mira, el viernes podéis ir a ver a Mago de Oz a la fiesta de Usera. El recinto ferial para Dolongo, hasta las 12 de la noche. Y el concierto empieza a las 10:30. Es gratis. Y las cercanías son 12 de octubre. Luego, 37 hostias y dale la vuelta, estará en The Buffa de Rock Club, calle Paseo Fufu 24, Metro Portazgo. Anticipadas 10 y en taquilla 10 también. O sea, es así, el cartel viene así, ¿eh? O sea, que es, cuestan igual en taquilla que anticipadas. Y luego, el día 28 estarán Greyshot y Sounds o Broken Souls en el Grupo 77, calle Cuclillo número 6, Metro Oporto. Anticipadas 10, taquilla 14. Se abre a las 9 y media. Y luego, pues qué mejor que irse de celebración de cumpleaños de Nacho Barrena, donde estarán tocando la banda granadina Estrellas y Luz. ¿Y dónde es esto? Pues en la Sala Vicio, calle Industrias 32, Metro Puerta del Sur. Se abre a las 9 de la noche, el concierto es a las 10 y media. Luego habrá una sesión DJ, o sea, sí, y habrá sesión DJ más cumpleaños, que será desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y la entrada son 10 euros, más una consumición, más tarta, claro. Más tarta, brindis y un recuerdito. O sea, que podéis ir allá y a tirarle las orejas al Nacho, aunque sea un poco antes, pero podéis ir a celebrar su cumple allí. Y luego Chula y Aga están en el Parque Salvador Allende a la 1:30, gratis, en el metro de la Peseta. Hostia, qué pedazo de cartel, ¿no? Y AFA, he dicho Aga, no, AFA. Ajá. En el Parque Salvador Allende a la 1:30 de la tarde. El sábado, gratis, en la el metro de la Peseta. Ajá. A las 13:30 horas. A las 13. No, a las 13. Ah, a las 13, perdona. A las 13 horas. 13. 13 horas. A las 13, sí. A la 1 de la tarde. A la 1, a la 1. A la hora de Bermud. Exacto. A la hora de Bermud. Bueno, pues esos son los conceptos por hoy, ¿no, Estela? Uh-huh. Esto es todo, amigos, amigas. Esto es todo, amigos. Como se suele decir, ¿no? Bueno, lo vamos a acabar ya. Vamos a cerrar. Si hemos empezado con el programa con música de baladitas, pues vamos a terminar también el programa con música de baladitas. Uy, uno eructando por ahí. Ah, sí, ese es el de Suru. Que el otro día no hizo eructos. No, porque acústico. Era en acústico. Claro, en acústico no, la verdad es que no. Pero pues cantaba fenomenal, ¿eh? Hombre, muy bien, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Cantaba muy bien. De metal en acústico suena bien, ¿eh? Tenéis que verlo. Tenéis que verlo, ¿eh? O sea, no cantaba así, como lo oís ahí detrás. No. Cantaba normal. Y muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, normal. O sea, en gutural. Normal, bueno. Bueno, normal no. O sea, normal. Cantaba pues como canta cualquier otro, sin guturales. Que estaba bien, vamos. Que tenéis que haber ido y lo habíais visto. Exactamente. ¿Sabes? Y ya está. Exactamente. Tocaron solo una versión, que es la de Weekend Gain, esa, ¿no? Sí. Y bueno, el resto son todo temas propios. In Your Face, Red Sun, Invisible, Liar, Darner Whitting. Y luego habían preparado una canción para finalizar, pero esa no la pudieron hacer. Uh-huh. Por lo dicho antes. Por lo dicho anteriormente, que llegó por allí los policemen y claro, dijeron, ¿qué pasa? Estos desnivelios, La batería, era la batería que ahora. Sí, seguramente. Que aunque no lleva todos los trastos, porque en acústico siempre se llevan menos cosas, pero aún así sonaba bastante contundente. Claro. Y bueno. A ver qué quieres, es un grupo de death metal, ¿no? Claro, no va a hacer. Tendrá que hacer ruido, digo yo. Claro, exactamente, no va a dejar ahí. No solo va a estar ahí. Con un platito, solo un platito, sí, ahí y tocar con un platito. Ay. Ay. Pues no. A tocar con contundencia. Claro, exactamente. Las guitarras eran acústicas, el bajo no, porque el bajo era eléctrico, porque Eva toca muy bien y pues sí, le gusta tocarlo en eléctrico. Fenomenal. Y le gusta tocarlo en es eléctrico. Es de best, la Eva. Exactamente. Y bueno, pues vamos a cerrar el programa con una de las canciones que tocaron, la Invisible. Invisible, ¿no? Invisible. Invencible, ¿qué es? ¿Invisible o invencible? No, invisible, yo creo, ¿no? Invisible. Invincible, que será invisible, supongo. Sí, invisible en castellano. Traducido en castellano es invisible. Invisible, ¿no? ¿Cómo es? Que sí. Ya. Vale, no lo repitas más, que sí. Vale, perfecto. Eso. Pues vamos con esta canción para finalizar, de esta banda madrileña llamada Suru. Que lo paséis genial, Estela. Eso. Que lo paséis genial. No lo derritáis que mucho. Y ya está. Los que están en Argentina no se derriten. Ahí está. Cansino, que yo hablo de Madrid. Ah, bueno, no, sí. Hablo de Argentina. A Madrid, Cádiz. Bueno, Aquí en España, excepto Asturias y Cantabria, que son los sitios más frescos de España, el resto, saunas, pero sobre todo la Andalucía. Sevilla es que se gana, Sevilla y Córdoba los que se ganan la palma, ¿eh? Son, ahí están en el ranking, pero Cádiz no se queda atrás, está ahí en el ranking de los primeritos. Pero Madrid está también en un ranking bastante... También por nada, la mierda. Que os remojéis un poquito, sí, y que mientras culito, os remojáis... El culito. El culito, podéis poner Onda Merlín La Mansión y ya está. En diferido, y nos escucháis. Sí, y nos podéis escuchar en diferido y todo. ¿Sabes? Le ponéis allí el megáfono allí. Claro. O el altavoz bien grande, bien fuerte, así que se oiga por toda la piscina. Exacto, sí, y sí. Y por toda la playa, y que se aguante la gente. Ay, ay, que ay, nos ay. Escuchen un poquito. Exactamente, ahí que está. Sepa la música buena que hay por aquí. Exactamente, ahí está. Que disfruten. Es eso. Bueno, hasta pronto. Nos despedimos. Pronto nos volvemos y nos vamos a despedir con esta banda llamada Suru.